Mirá quién vino, nene. Vino Juan Carlos. Un hombre bueno, loco. 100% de aprobación de la gestión. Bancate cuestionar tus ideas. Yo creo, no van a tuitear y se va a enojar a alguien que se enoje, del hambre cero estamos a nada. No de la pobreza cero, del hambre cero. Y en Argentina, de cada 23 argentinos, uno no tiene la comida asegurada. Es el momento de nuestra historia. Es el momento de nuestra historia de menos hambre, este de ahora. Mira quién vino. Ya estamos con nuestro invitado del día de hoy en Mirá Quién Vino. Y mirá quién vino, nene. Vino Martín Romeo, más conocido en las redes sociales, en Twitter. ¿Cómo? En el mundo 2.0, ¿cómo? Capitán Queruso. Impresionante. Arroba Capitán Queruso. No, arroba Queruso. ¿Eh? Eso es verdad. Queruso. Arroba Queruso y el nombrecito, que no sé, ¿cómo se llama ese nombrecito en Twitter? El nombre. Señor el Capitán, user, le podemos decir Capitán en la entrevista, porque la verdad que Martín Romeo, yo me enteré hace 2 días que te llamaba Capitán. Digo, Martín Romeo. Mira, me han dicho cada cosa que me puede, digamos, es un halago que me digas Capitán. Al lado de las porquerías que me han dicho. ¿Qué te han dicho, Martín? ¿Y tenés, cuántas horas de programa tenés para que te cuente? Eso ¿pero qué? Capítulo, porque después viene capítulo lo que dijeron de la madre. Claro, después claro. De la hermana. Casualmente. Bueno, perdón, vos, Hernán, podrías armar un capítulo. Sí, yo tengo. Puedes arrancar perdón. Ahora y terminar. Vamos a hacer análisis de gente bardeada. Me parece que yo les gano a todos. No, sí, está bien. No compitamos en eso que no tiene. Cumbre de esbirros. Cumbre de esbirros, estamos con el señor arroba Queruso, conocido como Capitán Queruso en Twitter. Un hombre fanático absoluto de los datos. De los datos. Así es, sí. Capitán, usted siempre termina sus storyfies. Ah, muy bien, lo aprendió antes sí. Al aire. Yo decía storyboard, storyway, storyboard, los storyfies, diciendo que encontrar un dato en Argentina es más difícil que encontrar salida al mar en Bolivia. Sí, es un puto dato. No es, un claro, puto dato. Es un dato. Sí, perdón, la cita dato. No me salió literal. Capitán, ¿por qué es tan difícil encontrar un dato en Argentina? Y si acaso es un defecto de Argentina o en el mundo entero es difícil encontrar datos. Bueno, en primer lugar lo que hay que decir es que a veces la necesidad de información que uno tiene no va de la mano con la velocidad de producción de información, ni de circulación de la información, ni de difusión de la información. Eso pasa en cualquier lugar del mundo. Es decir, si uno quiere saber ahora cómo están evolucionando los nacimientos o no sé, o la mortalidad infantil, bueno, hay que esperar a que termine el año calendario, a que se registren todos los datos, y como se imaginarán, eso no es algo que se hace rápidamente, tampoco es un proceso extremadamente complejo, pero requiere un tiempo de elaboración. Eso va por un lado, que es un problema que de alguna manera comparte cualquier instituto de estadísticas o cualquier organismo que releve datos. Me estoy refiriendo a los datos de gran escala, ¿no? Digo, datos de censos, de encuestas permanentes, digo, con que tienen. ¿De inflación? El caso de la inflación es diferente, porque el caso de la inflación vos tenés un relevamiento mensual y de hecho tenés un procesamiento muy veloz para la cantidad de información que se recolecta. Eso va por un lado, que digamos, son algunos problemas generales que tiene cualquiera que se dedica a la recolección de datos. Y después, bueno, en Argentina sí, también tenemos alguna la falta de, si se quiere, de vinculación de bases de datos. Y en algunas áreas, por supuesto, tenemos algún atraso estadístico, eso es indudable, digo. Solo por citar un ejemplo, uno cuando se refiere a las estadísticas de mortalidad infantil por caso, los datos más cercanos son 2010-2011, o sea, y estamos terminando el 2013, con lo cual lo que está pasando ahora en el 2013 nos vamos a enterar dentro de 2 años. De todas maneras, como en general esos datos duros, lo que importa es la tendencia y no tanto la foto, o sea, para que la gente entienda, lo que importa es la película, digamos, cómo va evolucionando una situación, un fenómeno social o lo que fuere. Con lo cual, las fotografías particularizadas del momento, si bien obviamente son importantes, y en algunos contextos pueden ser más importantes, porque si vos estuvieras atravesando una mega crisis como fue la del año 2001, digo, o una crisis multidimensional, por decirlo, ¿no? Más que el tamaño, además de que fue muy grande, además el tamaño se superponía en muchas áreas que habían entrado en crisis, la política, la económica, la cultural, o sea, etcétera, financiera, bueno. Claro, la foto no te permite sacar conclusiones. Digamos, si la puede, película, un porcentaje de algo que sucede en un día, no te permite, digamos, sin comparaciones vos no podés sacar ningún tipo de conclusión. Y sí, te puede llevar a concluir cosas equivocadas. Digamos, es mejor que vos puedas mirar la foto la película. En realidad no es una película, es como una multiplicidad de fotos. Sí, o sea, una es como evolución. Cuando una evolución, claro, como yo siempre digo, es como cuando uno saca fotos con la cámara con el modo disparador y saca muchas fotos en un lapso muy corto, pero cierto es que entre foto y foto hay un agujero negro, ¿sí? Claro. O sea, uno no está viendo lo que pasa ahí justamente ahora, ahí adentro. Martín, ahora se está pidiendo, después de 10 años de mejora, dar la sensación en los indicadores sociales y demás, mucha escupidera para el gobierno en un montón de áreas, porque a lo mejor se está viendo eso. Solo el momento. Si vos tenés que hacer un raconto en los datos que vos recabaste, en las áreas que vos estudiaste, los indicadores de 2003 a la fecha, ¿hay alguno, sabemos todos los que mejoraron, hay alguno que haya empeorado? Bueno, seguramente, a ver... De los que vos hayas laburado. No, bueno, lo que pasa es que yo estoy focalizado más bien en datos sociales y de la evolución del empleo, de los salarios, etcétera, digo. Que por otra parte los he publicado, o sea, he escrito en alguna oportunidad y los he, utilizando la herramienta que yo habitualmente utilizo, que es el Twitter, los he difundido por ahí y he hecho un post sobre la década ganada donde como de alguna manera he hecho un raconto de los principales indicadores que desde mi visión son los principales indicadores sociales, es decir, son indicadores que tienen impacto sobre la vida cotidiana de las personas, no son cualquier indicador, es decir, el hecho de que se haya reducido drásticamente la desocupación, eso le cambia la vida cotidiana de las personas, el hecho de que se haya reducido en la magnitud que se redujo la pobreza, le cambia la vida cotidiana de las personas, la línea de indigencia lo mismo, la informalidad laboral lo mismo, etcétera. Por supuesto que debe haber indicadores que se deben haber deteriorado, ¿sí? O sea, eso no tengo ninguna duda. Todos los indicadores sociales mejoraron. Los indicadores sociales no tengo duda de que el grueso ha mejorado de una manera sustancial que le ha cambiado la calidad de vida al conjunto a una buena porción de los argentinos. Seguramente habrá otros que se quejarán o tendrán opiniones adversas o habrá algunos indicadores que les molestarán más o les molestarán menos, no sé, digo, pero por otra parte, esto es como, yo siempre doy el ejemplo, como cuando uno va a dar un final a una facultad. Uno puede aprobar el final sin necesidad de sacarse 10. O sea, me parece que un gobierno se tiene que analizar en términos generales, en su promedio, si se quiere. O sea, uno puede aprobar un final no necesariamente tiene que contestar todas las preguntas de manera perfecta. Uh-huh. Bueno, me parece que en ese contexto uno tiene que hacer como una evaluación. Cada uno hará la que le corresponde y sacará un promedio en su cabeza que hará lo que finalmente será lo que haga que evalúe positivamente o negativamente a este gobierno o cualquier otro. No existe un gobierno, ni este, digamos, también hay que decirlo, ni este, ni el anterior, ni el que venga, ni ninguno va a ser perfecto. Cuando uno empieza a gestionar y toma medidas, indudablemente no hay otra opción que dejar contentos a unos y dejar de disconformes a otros. O sea, no estamos inventando nada. En todo caso, bueno, cada uno verá en qué lugar se ubica, si entre los disconformes o entre los conformes. Claro. Sí. No, usted la dama. No, por favor, estamos con Martín Romeo, licenciado en Comunicación Social, esto no lo habíamos dicho antes. En la Universidad de Buenos Aires estudió, docente de la materia técnicas de la investigación en opinión pública y mercado. ¿Qué son las técnicas de investigación en opinión pública y mercado? Bueno, son las técnicas, bueno, medio redundante, ¿no? Pero para realizar investigación existen dos campos de la investigación, el campo cuantitativo y el campo cualitativo. En cada uno de esos campos existen diferentes técnicas de investigación. Por ejemplo, una técnica muy conocida por todos nosotros, de hecho somos asiduos consumidores todos los que estamos acá en esta mesa, son las encuestas, ¿sí? Bueno, las encuestas no es más que una herramienta, es una técnica de investigación de carácter cuantitativo, digamos. Que lo que buscan es, las investigaciones de ese tipo lo que buscan es establecer uniformidades, regularidades, digamos, como patrones comunes de comportamiento, que es lo que después finalmente el lector digamos, expone en una nota y lee que, no sé, el 40% está a favor de la tala de coníferas en, no sé, en algún lugar del mundo, por poner un ejemplo. Y luego hay otras técnicas cualitativas que lo que buscan ya no es establecer regularidades, sino introducirse más en la profundidad de los fenómenos, ¿sí? Establecer las motivaciones, etcétera, entre las cuales quizás, digamos, sí, en lo que es la investigación de mercado es muy conocida la técnica del focus group o los grupos focales, y hay otras, muchas otras más técnicas que quizás no están tan difundidas, digo, pero bueno, en la facultad, la cátedra en la que yo soy parte, de alguna manera, bueno, hacemos una revisión de todas esas diferentes técnicas que tiene a disposición un investigador al momento de tratar de dar a luz con algún tipo de fenómeno social que esté, o bueno, también puede ser una investigación de mercado, digo, no quiero circunscribirlo. Lo que pasa es que en la Facultad de Ciencias Sociales, lógicamente, como su nombre lo indica, ¿no? Focalizamos más en el estudio de los fenómenos sociales, más que los estudios de mercado. Martín, en estas elecciones, excepto alguna excepción, hubo, digo, para un lado y para el otro, algunos, porque hablabas de las encuestas, digo, a propósito de eso, algunas diferencias entre los números que habían dado algunos encuestadores y el resultado final. ¿Dónde está ahí la variable en la cual se puede decir, bueno, más o menos tanto es empate técnico, y después cuáles son las variables que determinan que la diferencia entre lo que habían dado algunas encuestas y el resultado final sea tal? Bueno, eso es un poquito, es un tema un poco complejo, porque en realidad, digamos, cuando decimos algunas encuestadoras, en realidad es, digamos, vamos a ver si lo podemos clarificar. Cada encuestadora o cada consultora realiza una investigación, ¿no? Una encuesta, con un tamaño muestral. El punto es que los tamaños muestrales que utilizan las diferentes consultoras no son todos iguales. De acuerdo al tamaño muestral que utilizan, ¿sí? Se establece lo que se denomina el margen de error de la encuesta. Con lo cual, en rigor, con cada encuesta que se publica, si la información estuviera publicada de manera correcta, cosa que muchas veces no se da, digo, y ahí, bueno, se abre un paréntesis, no sabemos si no la publican, porque si los medios no publican la ficha técnica de las encuestas, no sabemos si no lo hacen, porque quizás no entendieron lo que eso significa, porque quizás no le dan, asumen de que eso no es importante. ¿Por qué se hacen los boludos? Porque encuestaron a 5 personas. Digo, no, lo que pasa es que ahí hay dos lugares distintos. Una cosa es que vos encuestes 5 personas, y otra cosa es que yo hago una encuesta con un tamaño muestral como corresponde, yo te mando a vos la ficha técnica, y vos, por una decisión editorial, porque es cierto, las fichas técnicas son aburridas, no son atractivas para un lector, y decís, bueno, esto no lo pongo porque me ocupa espacio y prefiero poner una torta que es más divertido, ¿no? Un claro. Gráfico. Sí. El punto es que en esa ficha técnica está la información que establece los parámetros para que vos luego puedas decir si esa encuesta fue acertada o fue equivocada. Eso por un lado. Cierto es que las encuestas que se pueden analizar de esa perspectiva son las encuestas de la última semana, porque es como, ahora faltan, ¿cuántos días faltan para la elección? Bueno, la verdad que sería injusto que ahora, digamos, si una consultora hoy publicara una cosa y el día del 27 de octubre sea una cosa diferente, que alguien pueda caerle a esa consultora diciéndole, te equivocaste. Y bueno, en el medio pasó un mes, en el medio hay una campaña, etcétera. Con la ficha técnica, dependiendo del tamaño muestral y los márgenes de error que maneje cada encuesta, uno puede luego saber, si estamos hablando en un periodo corto, si la predicción, ¿sí? Porque finalmente las encuestas que trabajan con ese tipo de muestreos probabilísticos lo que tienen es un potencial predictivo, o sea, lo que buscan es predecir lo que va a pasar. Con lo cual, lo que te quiero decir es, los márgenes, el concepto de empate técnico también varía en función de qué encuesta estamos analizando y en función de qué tamaño tenía y qué margen de error tenía. Esas son las variables que se tienen en cuenta para el empate técnico. Todo verso. Porque todo verso. O sea, no se entendió nada, pero quedó bueno. No, pero digo, empate técnico, ¿cuánto es y por qué? ¿Depende cada encuesta? El empate técnico lo que está diciendo es que la encuesta no tiene la capacidad para determinar, pongámosle, entre dos candidatos, ¿Quién está por encima del otro? ¿Por qué? Porque la diferencia que hay entre A y B, por decir, es menor al margen de error. Entonces no sabe, no puede decir, lógicamente, cuando uno hace una encuesta, la verdad que no conozco casos en los cuales la encuesta haya dado exactamente empate, claro, como que vos digas 30 a 30. Siempre sale, pongámosle, 30,5 a 30,2. Pero hay un ordenamiento, uno tiene 30,5 y está arriba del que tiene 30,2. Pero la distancia que hay entre 30,5 y 30,2, sí, que es 0,3, en este caso ficticio, es menor que el margen de error, con lo cual la encuesta no puede saber si 30,2 en realidad es 31,7 y entonces estaría arriba de 30. A eso voy, digo. Pero esa, ese margen de error se establece en función del tamaño muestral. Porque una, digamos, una encuesta, para que tengan una idea, una encuesta de 400 casos, que son encuestas que se realizan habitualmente para temas de opinión pública, que no sean muy complicados, si se quiere, tiene un margen de error del 5%. O sea, todas las estimaciones que da la encuesta tienen un margen, puede ser un valor 5 más, 5 menos. ¿Sí? Ahora, si yo duplico el tamaño muestral, ¿no? O sea, en vez de hacer 400 casos, hago 800, resulta que el tamaño muestral no se reduce a la mitad. ¿Sí? Entonces, las encuestas que nosotros consumimos oscilan entre tamaños entre 400 y 2.000 casos y tienen diferentes márgenes de error que en algunas circunstancias pueden no tener ninguna significación. ¿Sí? Como por ejemplo, en el 2011, en la elección presidencial en la que ganó Cristina con el 54% de los votos, 54,1, perdón. Al final lo había sido porque el 54 fue el primer conteo, el segundo conteo dio 55,4. Sí, fue un poco más, sí, pero quedemos, no importa. Lo que quiero decir es, para detectar, Cristina le sacó al segundo 40 puntos. Para detectar esos 40 puntos de diferencia, daba lo mismo hacer una encuesta de 400 casos que una de 20.000. ¿En todos porque te daba la diferencia eso? Era tan grande que daba lo mismo, ¿sí? Ahora, si vos tenés entre dos candidatos una diferencia de un punto o medio, la consultora, créanme que tiene un problema grande, porque necesita tamaños muestrales muy grandes para poder asegurarle al cliente quién está arriba y quién no. Claro. Y el problema es que el cliente viene acostumbrado quizás que en muchas encuestas anteriores con 400 casos se arreglaba y vos ahora de golpe le tenés que decir necesito hacer 5.000 casos, con lo cual el presupuesto vale muchísimo más, y es medio como hay que sentarse y explicarle matemáticamente todo el procedimiento. Sí, porque... no es tan fácil, digamos, de entenderlo. Martín Romeo, nuestro invitado del día de hoy, licenciado en Comunicación Social, docente también de investigación, autor del blog Queruso Investiga con la fuerza de los datos y en Twitter es @Queruso, Capitán Queruso. Pregunta. Sí, tenemos que escuchar un tema, señor. No, ¿por qué le pasa pero esto, no le bueno? Voy a dejar una pregunta a Martín. ¿A mí me vas a hacer una pregunta? ¿Vas a actualizar el hecho de la salida al mar para Bolivia? Estamos cuando, en un problema, ¿no? Estamos en un problema, pero cuando vea un barquito con bandera boliviana, ahí lo cambiamos. Ok. Vamos a escuchar una canción y después seguimos con Martín Romeo, @Queruso. Julia Mengolini, Iván Jargrodzki. Vos pensabas que almorzabas tranquilo, pero mirá quién vino. Muy bien, nos quedan pocos minutos con Capitán Queruso, Martín Romeo, un hombre obsesionado con los datos, pero que saca conclusiones a partir de los datos, no es solamente una computadora, sino que tiene un programa que los procesa. Y que llegó a la nota a notas de Horacio Verbisky en Página 2. Ah, bueno, Verbisky, ¿con qué lo citó al señor Queruso, que no lo recuerdo? Con un relevamiento que hizo sobre indicadores sociales en la comparación Tigre-Lomas de Zamora. Algo así, sí. ¿Y qué, cuáles fueron las conclusiones esas? Bueno, imagínate que no me acuerdo todos los datos, cloacas, como convivo sí, convivo con 115 millones de dólares. La diferencia entre Loma de Zamora y Tigre, claro, que Loma de Zamora le rompía el resto. La estructura. Era una selección de indicadores, ahí también se enmarcan en los finales de los que no se investiga la dificultad de conseguir un puto dato, digo, ¿no? Fue una comparación entre el municipio de Loma de Zamora y el municipio de Tigre. Recordemos, ¿no? Uno... digamos, intendentado, gobernado por el intendente Insaurralde, primer candidato del Frente para la Victoria, y el otro gobernado por Sergio Massa, candidato del Frente Renovador, dos candidatos en la provincia de Buenos Aires que están ahí en... Bueno, y lo que se hizo fue un relevamiento de algunos indicadores dentro de lo que se pudo encontrar, con los que había evolución y que tenían algún sentido, porque también es cierto, que esto es algo que también hay que aclarar, digo, cuando uno hace un relevamiento sobre los municipios, es muy difícil conseguir información. Y sobre todo en periodos cortos, ¿sí? Porque hay información, pero a ver, que ahora alguien, que uno pueda hacer una comparación entre el censo del 2001 y el censo del 2010, referente a un municipio, la verdad que digamos, todos tenemos claro que Argentina es otro país y hacer comparaciones con eso no nos da nada, no nos dice nada, o sea, ni lo bueno ni lo malo, ni si mejoraste no significa nada, ni si empeoraste no significa nada, porque estás sacando conclusiones respecto a un país que, digamos, es otro país. Claro, sí, que no existe, digamos. Entonces se hizo con lo que se encontró, digamos, lo poco que, con la dificultad de conseguir datos, digamos. Una gema. Pero entonces Horacio la conclusión Barbisky, es que... Por la investigación de... ¿Cómo? De Queruso. Una gema. No, las conclusiones generales, mirá, sin entrar en detalle de los valores puntuales, porque ahí se comparaban tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad posneonatal, disposición de cloacas en el municipio, disposición de infraestructura, básicamente datos infraestructurales, ¿no? De agua de red, de descarga, ¿cómo es? Viviendas con descarga, con inodoro, digamos, con descarga de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que mostraba, sin entrar en el detalle de cada uno de los valores, era que, digamos, no eran tan distintos, digamos. No es que hay, si bien en algunos indicadores, en la mayoría de los indicadores, Loma de Zamora se ubicaba por encima o en una situación mejorada respecto de lo que es el municipio de Tigre, a lo que apuntaba era, se está tratando de construir o se está tratando de vender un municipio como si fuera Beverly Hills, y no es Beverly Hills. Básicamente es eso, o sea, tiene problemas como tienen el grueso de los partidos del conurbano de la provincia de Buenos Aires, claro, hasta incluso más que los que tiene Loma de Zamora, que está, si se quiere, en el dispositivo inicial de la campaña, estaba como más invisibilizado. El problema, claro, es que Tigre es el municipio turístico, donde la parte que nosotros vemos cuando vamos a visitar no es todo el municipio, y es la parte glamorosa, como si eso... Entonces hay mucha gente que toma la parte por el todo. Claro. Bueno, en eso también contribuyen mucho algunos medios de comunicación, de acuerdo a cómo muestran una situación. Por supuesto, si yo muestro, estoy sesgando, digamos, de una manera, lo que estoy con un sesgo estoy tratando de sugerir otra cosa. Digo, el municipio de Tigre efectivamente tiene sectores, barrios muy bien desarrollados, básicamente que son todos barrios cerrados, con infraestructura, lo que sea, digo, pero no todo es eso, también tienen villas de emergencia, digo, como el grueso de los municipios del conurbano bonaerense, simplemente que en unos se estaba mostrando una situación que, digamos, y se invisibilizaba otra. Entonces, me parece que en esos casos la ayuda de los datos, después cada uno sacará su propia conclusión, porque yo creo que un buen ejercicio es poner los datos a disposición y después que cada uno saque su propia conclusión. Yo tengo las mías y las expongo y las digo. Y a alguno le gusta y a otro no le gusta. Y la verdad que me tiene sin cuidado lo que le gusta y lo que no le gusta. A mí también, señor. Me tiene sin cuidado. Pero lo importante es que si están los datos, cada uno saque su propia conclusión. ¿Qué opinas del Gini? ¿Te parece un buen coeficiente Gini? Y bueno, muy buen indicador. Aclaremos buen que el indicador que coeficiente indica... Gini mide desigualdad de ingreso, sí, y tiene a cero como el nivel mayor de igualdad y a uno como... A ver, el nivel de ingreso, la brecha entre ricos y pobres. No, es un poco más complejo, porque la brecha entre ricos y pobres mide los extremos de una población. Es decir, mide, pongámosle, el 10% de la población más rica respecto del 10% más pobre. Entonces hace un cálculo de cuántas veces más gana uno sobre el otro. ¿Y el Gini con lo cual, fíjense que en la brecha, si se quiere, uno está dejando afuera al 80% de la población, porque estamos comparando el 10 de arriba contra el 10 de abajo. El coeficiente Gini es mucho más interesante, porque mide cómo se reacomodan todos los melones de una sociedad. Es decir, imagínense un cajón de frutas que tiene, digamos, lleno de frutas de diferentes tamaños, ¿sí? el movimiento que se le produce a un cajón hace que las frutas se reacomoden de distinta, digamos, se acomoden de distinta manera. El coeficiente Gini lo que mide es eso, es cómo se reacomodan todas las frutas en su conjunto. Con lo cual, ahí estamos hablando íntegramente del 100% de la sociedad. Y es un ¿cómo coeficiente, nos da? ¿Cómo nos da? No, es un coeficiente que acaban de más allá de la metáfora frutal, ¿me lo explicás con el concretamente? El coeficiente Gini mide el modo en que se distribuye el ingreso en una población, pero en toda la población, sí. no en los extremos, no arriba y abajo, en toda la población. Es decir, supongamos que en la Argentina fueran 100 personas, ¿sí? Si las 100 personas todas ganaran un peso, o sea, todos ganáramos lo mismo, ese coeficiente diría, tendría un valor cero, ¿sí? Que sería síntoma de la equidad total. Es decir, Argentina tiene 100 personas, todos ganan lo mismo, ¿sí? Es una sociedad absolutamente equitativa. Ese es un valor absolutamente teórico y no se encuentra en ningún lugar del planeta, ¿sí? No en Argentina ni en ningún lugar del mundo. ¿Por qué? Porque después existen las dispersiones y las distorsiones. Es decir, entonces el coeficiente Gini, digamos, lo que mide es con un valor cómo se distorsiona esa equidad, por decir de algún modo. Uh-huh. En la Argentina después resulta que esas 100 personas teóricas que estamos, no ganamos todo lo mismo. Hay una persona que gana 36 pesos y hay otra persona que gana 50 centavos. ¿Sí? Cuanto más alto te da el coeficiente, más desigualdad. Más desigualdades. La más nosotros cerca de uno, en los últimos 10 años hemos reducido ese coeficiente en prácticamente una décima. Es un valor que, piensen que es un valor que va entre 0 y 1, teníamos un valor cercano al 0,5, por decir una, por redondearlo, porque es un número bastante más largo. Y lo bajamos una décima. Lo bajamos una décima a 0,40. Sí, para simplificar. Eso que puede aparecer. Eso que aparece como una porquería, si se quiere. Ah, bajate. Es un esfuerzo importantísimo donde no hay muchos antecedentes en otras sociedades de un descenso de esa magnitud del 20% en 10 años de ese coeficiente. O sea, ¿por qué? Porque requiere el movimiento de todas las piezas en su conjunto. Por eso yo remití al ejemplo del cajón de frutas. Porque se van acomodando todas las piezas en su conjunto. No es solamente... Porque fíjense, para que lo puedan entender mejor. Si yo hago solamente la comparación entre el 10% más rico y el 10% más pobre, ¿sí? Yo podría sacarle unos pesos al que más gana y se los paso al que menos gana, achico la brecha, pero quizás no tengo una sociedad más equitativa. Porque en el medio, el 80%, igual sigue, se sigue distribuyendo desigualmente. Clarísimo. La plata. Bueno, y a propósito que salieron datos oficiales que en el segundo trimestre hubo una mejora en el Gini que pasó de 0,418 a 0,414. O sea, una mejora en la distribución del ingreso. Tenemos algunos minutillos, ya que estamos hablando de datos. El dato más polémico que tenemos en el país es el relevo de la inflación. El IPC, claro. El IPC. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pero ¿qué es, Martín, lo que es polémico, digamos? Porque hay muchas cosas polémicas, si se quiere. ¿Qué es lo que es polémico? Y bueno, el dato que releva el INDEC, concretamente. Donde en realidad todas las otras consultoras, la vida real, si querés también, te da que es un poco bastante más alto que el que da el INDEC. Bueno. Ahí, la evolución del aumento de precios. Sí, sí. Es verdad que buena parte de la sociedad tiene una sensación cuando transita por la calle, compra, va al supermercado, que es diferente de la que difunde el índice oficial o incluso el de las consultoras privadas. Primero quiero decir que el IPC, el índice de precios, como cualquier índice de precios, es un número antipático, ¿sí? Y cuando digo que es un número antipático, lo digo porque es un número que en general nunca ningún consumidor, ninguna persona se siente representado en él, ¿sí? A ver, pongámosle un ejemplo. Supongamos que ahora el IPC acaba de informar, o el último mes, no sé, 0,8, ponele. Uh-huh. Y las consultoras privadas 2,5, ¿no? Digamos, vamos a tensar la cuerda. Si vos ese mes, vos, Julia, tenés medicina prepaga, pongámosle, y no sé, tenés hijos que van a una escuela privada y todo, digamos, esos consumos que son importantes para vos, te aumentaron el 25%, por decir un número. La verdad que vos no te representa ni el 0,8 del INDEC ni el 2,5 de las consultoras uh-huh. privadas. ¿Por qué? Porque esos valores son el resultado de un promedio, donde se ingresan, se miden un conjunto de precios de distintos productos y servicios, algunos de los cuales son de mayor o menor consumo en tu casa. Entonces, por ejemplo, si a vos te aumentaron la medicina prepaga y en los colegios privados, a vos te impacta de una manera y a mí no me impacta porque yo no voy, no tengo ni medicina prepaga ni voy a colegio privado. O sea, el impacto en mi casa es cero. Cero, y en el tuyo por ahí es altísimo. Entonces, primero, como primera conclusión, es un número antipático que en general hace que nunca uno se sienta representado. Luego sí hay que reconocer que... Ahora, ¿está distorsionado concretamente? No, yo lo que... No, no? Porque lo que circula es que el INDEC miente, ¿no? Como que el INDEC falsea la información, como que mide que este auricular vale 10 pesos y alguien viene, no sé, Moreno, ¿no? Que parece que es otro polémico. El señor Malo viene y le dice, este auricular que lo mediste 10 pesos, ponele 2, ¿no? Como si se fumaron 8 pesos. Bueno, no es eso lo que pasa. Lo que pasa es que el INDEC... Digamos, puede pasar que tiene el relevamiento de precios del INDEC no es representativo de los consumos generales de la sociedad. Eso es. Entonces, la discusión es diferente. Porque una cosa es decir que algo que miente. Que medir otras una cosa, cosas. No, porque una cosa es decir, esto no es un detalle menor. Una cosa es decir que algo miente y falsea un dato, donde dice 10 le pone 2. Eso es mentir. Y otra cosa es decir, estás midiendo algo que ya no consume la gente, no es representativo de los consumos de la sociedad. Por eso, digamos... ¿Vos pensás igual que habría que cambiar el relevo o las formas en las que se releva los datos de la inflación? Yo lo que creo es que tiene que haber relevamientos regionales, ¿sí? Porque hoy el índice de precios al consumidor es de la zona metropolitana, que créanme, tiene bastante poco que ver con los consumos de otras regiones del país, que tienen otros hábitos alimentarios, si se quiere. Sí, sin duda. Vos compras cualquier cosa en una provincia y gastás mucho menos. 40% menos, sí, es impresionante. Sí, también. Depende de qué provincia. Con lo cual, para resolver esto, digamos, o para mejorar esta situación, deberíamos tener índices de precios regionales. Y por otra parte, una actualización, si se quiere, más periódica de lo que es la encuesta de gasto de los hogares, que el último relevamiento que nosotros tenemos es de 2004-2005, ¿sí? O sea, es una encuesta que no es tan fácil de hacer. ¿Solo tiene que hacer el INDEC también? Sí, por supuesto. Dicho sea de paso, todas las consultoras privadas que tienen relevamientos de precios no tienen encuesta de gasto de los hogares y utilizan la estructura del INDEC, ¿sí? Con lo cual... Digo, y además habría que ver, en el caso de las consultoras privadas, conocer el alcance, la cantidad de casos, el tipo de relevamiento, el tipo de muestreo, digo, porque yo no quiero poner en duda, no digo que lo que hace A, B o C está mal, ¿sí? Pero, digamos, la metodología del INDEC es conocida, son una X cantidad de precios en tantos negocios, etcétera. Lo otro es medio como un agujero negro, ¿sí? O sea. Señor, nos tenemos que ir. Nos quedaron un montón de datos afuera. Como siempre. Estuvimos con Capitán Queruso, Martín Romeo es su verdadero nombre. Se hizo muy conocido en las redes sociales Twitter como @Queruso, un señor que investiga, que publica datos y saca sus conclusiones. Además tiene un blog donde publica sus storyboards. El blog es Queruso Investiga, con la fuerza de los datos. Señor, muchas gracias por haber estado. Muchas gracias por la invitación. Noticia de último momento. ¿Qué? Tal como anticipé, no yo, lo dice Tuni Colman, sí. El Tribunal Oral de Morón acaba de autorizar el traslado de Gracia a la unidad de Campana de máxima seguridad. Bien. ¿Quién se por lo dos dijo razones? Hoy eso? Por dos razones. Ilusionaste con la renuncia de Coborno, pero no llegué. La primera, que con pena tan alta debe estar en máxima seguridad. Segunda, que hay pabellones menos peligrosos. No va a conseguir novio en la cárcel. Bien. Una última cosita linda, la frase, muy linda la frase de Hermes Wiener, ¿eh? Sí, hermosa. A Rosario vienen paraguayos y bolivianos a comer. ¡Ah, qué lindo, Hermes! Muy socialista lo tuyo. Chicos, así terminó, mirá quién vino. Vamos a agradecerle a todo el equipo, lo vamos a hacer de una sola vez. Gracias a todo el equipo. ¿Te parece que lo hagamos así? ¿Estoy ofendiendo a alguien si no me despido de todos? A mí. Capo. Gracias. Chau, nenito. Gracias, Pepe. Iván Jagroski, me acompañaron en la mesa de Hernán Brienza y Laura Lotito también. Chau, chau. Bueno, chicos, listo. Chau, Pepe. Mucho. Chau, Pepe, Agustín, Rubén Viñoles y Diego Gutiérrez.